prendas urbanas y tenemos una comunicación telefónica con Laila Dipache con motivo de Hacia el Cenit, ¿no es cierto? Ay, sí, Hacia el Cenit, este evento artístico interdisciplinario, y por eso tenemos a Laila. ¿Estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Carla, Vero y Jimmy acá en el estudio de Ofrendas Urbanas. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, Laila. Mira, quiero decir que dice integrador, inspirador y dinámico. Sí, epa. Sí, sí. Bastante completo. Por eso mismo. Completo. Por eso queremos saber, queremos que nos cuentes un poco, bueno, de qué va, digamos, este evento tan... tan completo, porque estábamos nosotros acá viendo que hay mural, cantantes, gastronomía, fotografía, hay una exposición, DJ, performance, proyecciones. Bueno, ¿con qué se va a encontrar? ¿Cómo hago todo eso sí, a la vez? ¿Cómo se hace? Y a la vez estamos ocupándonos, las directoras que formamos parte de este proyecto, de poder unir todas estas disciplinas y todas estas artes juntas dentro de un mismo evento y de un mismo concepto, para que la gente de un modo relajado también puedan recorrer el espacio que disponemos, también de todos los artistas, dónde poner las cosas, para que también sea dinámico, como dice el evento, y integrador, para que también formen parte. Pero la verdad que dentro del concepto está la música, que también integra mucho, bandas en vivo, proyecciones. Entonces intentamos impactar desde lo social y desde también lo que está ocurriendo hoy en día con el arte, poder difundir a todos los artistas no tan conocidos, pero sí importantes dentro de todos estos proyectos que se están haciendo. Claro, que además en conjunto eso se potencia, ¿verdad? Porque el que va a ver a uno por ahí conoce al otro, en fin, como completamente. Que también... O sea, la idea también de fusionarlos por parte de nosotras es que se puedan conocer entre ellos y que se puedan pasar ese contacto de lo que saben y cómo fusionarlos en base a una dirección nuestra de lo que queremos contar, y que ellos también conozcan nuevos artistas, que estamos todos en la misma en sí, como bueno, buscando espacios y lugares para poder mostrar lo que hacemos y nada, integrar a la gente dentro de este proyecto también. Así es. Claro, y o sea que la persona llega y se encuentra con un espacio en el que puede recorrer, digamos, o sea, es un... Completamente. Perfecto, y van ocurriendo cosas a lo largo del tiempo y uno puede estar viendo un mural y al rato escuchando una banda, en fin, como algo, digamos, de recorrido. Pregunto para que el oyente se imagine. Sí, sí, nosotros intervenimos los espacios en este caso. El año pasado que hicimos el primer Cenit, lo hicimos en una galería, con lo cual el concepto que tenía también un salón en el cual terminó en fiesta y con DJs y con una intervención artística con una pintura en vivo con artistas físicos recorriendo. Entonces el artista que las estaba pintando pintaba lo que estaba sucediendo y lo que veía y lo que la gente también le estaba transmitiendo. Pero tenemos una programación la cual puede venir la gente a ver una banda, como ustedes dicen, y después recorrer el espacio y encontrarse con un montón de opciones, desde poder comer algo rico, que también es un arte culinario y está integrado dentro de este proyecto, y desde lo visual, lo auditivo, lo físico, porque es esto, queremos que la gente también dé su cuota y lo último y el detalle final lo dan ellos, el ambiente y el clima que se genera. Laila, Vero, acá te aprovecho ahí para me echar una pregunta, sí. En realidad que un poco la estuvimos conversando fuera de aire, sí, el otro día, y tiene que ver con esto de también desmitificar que este tipo de eventos son elitistas, ¿no? Porque como que de alguna manera ustedes lo están abriendo este tipo de cosas a todos. Sí. Completamente. Se pide una colaboración a la gente, pero en sí la idea es una pantalla artística, o sea, hacer una pantalla artística y que el Cenit pueda convocar a esto, a los artistas, para mostrarse, para que vea la gente que no pasa solamente por ir a esto, a lugares que quizás son excesivamente caros o que no se puede acudir de otra manera si no tenés un contacto y no podés experimentar este tipo de situaciones y de eventos que son muy interesantes. Bien. Para la cultura. Buenísimo. Y una cosa pequeña, ¿no? Que, sí, que está bueno mencionar también es que, bueno, hubo un volantazo último momento porque sí, se clausuró el primer espacio en donde se iba a hacer. y que, bueno, ustedes así desde la producción están como rápidamente recomponiendo sí, ahí todo el laburo, que la verdad es admirable, ¿no? Esto de que se clausuren algunos espacios, nada, también nos preocupa un poco. Unos varios. Sí, sí, nos preocupa a todos los que estamos desde el lado de producción. Sobre todo por esto inesperado, por las pocas explicaciones que dan también desde el gobierno, porque obviamente son las averiguaciones pertinentes que se hacen y que yo fui a hacer para por lo menos cerciorarme. Entiendo que no me den mucha más información, pero como para tener noción de en el momento que estamos viviendo y cómo empezar a manejarse de otras maneras y quizás en otros espacios. Lo que pasa es que uno busca espacios que la gente se sienta cómoda, identificada con el barrio, cómodo como para moverse y para poder tener una buena convocatoria. Entonces a veces se complica encontrar, no sé, un galpón o algún espacio un poco más abierto y quizás para poder intervenirlo más, y hay que buscar unos espacios que sean más cómodos ahora que estamos en invierno, más calentitos. Pero sí, es preocupante porque la verdad que fue muy a último momento, o sea, estábamos a menos de una semana del evento y el lunes hubo que tomar decisiones que se tomaron y sobre todo para el beneficio del evento, de los artistas y sobre todo también del público, ¿no? Porque tampoco queríamos un inesperado en el momento que estemos en el evento, porque eso hubiese sido terrible. Y Laila, y ahora para dar claridad entonces a los oyentes, ¿dónde se va a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo pueden llegar, digamos? Mira, pueden llegar, vamos a estar en Bonpland y la altura es 1690 al 1600, se llama Londra el lugar. Vamos a estar el 11 de junio al final, lo tuvimos que posponer 2 semanas por tema de otros eventos que estaban ya pautados en ese espacio, y el otro todavía sigue clausurado en el que lo íbamos a hacer. Y nada, es esto. ¿Y a qué hora? A las 9 de la noche. Bárbaro. Bueno. 21 horas. Entonces, Espacio Londra, 11 de junio, 21 horas. Yo voy a ir a comer mi falafel y mi shawarma de carne. Voy a pedir los dos menús yo. Genial. genial. Buenísimo. Porque sí. Así que. Con la entrada módica de. De 50 pesos. Excelente. Bueno, Laila, entonces estaremos difundiendo esta actividad. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias, chicas. Hasta luego. Gracias, Laila. Un abrazo.